present Super Junior. K Street Special. Buenas tardes, gentecita de Radio K-Pop México, ¿qué están por aquí? Me presento, soy Corti Cloud y vengo acompañada ¿de quién? De DJ Mari. Y vamos a estar transmitiendo el día de hoy Recreo con Suyu, porque quedamos pendientes el sábado pasado, hubo problemitas técnicos, entonces no pude participar. De hecho, traía invitada y no se pudo. ¡Qué caray! ¿Quién iba a venir? Chibi, ¡qué mala onda! Sí, no, y bueno, entre tantas cosas, pues bueno, ya no se pudo y finalmente terminamos los DJs transmitiendo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos ya con la información, porque hay mucha información para esta semana y tenemos muy poquito para poder hacer la transmisión. Entonces, vámonos con la primera noticia. Recuerden que están escuchando Recreo con Suyu, el programa con la mejor, la más actualizada y relevante información sobre Super Junior. Entonces, vamos a empezar con la primera noticia, Missis. Sí, el primer evento de Henry en Corea, llamado Happy Henry Day, después de su salida de la SM. Pues bien, este evento se va a llevar a cabo el 27 de octubre de este año. Va a ser el primer evento después de la salida de Henry de la SM. Va a ser también en conmemoración por su cumpleaños. Su 30 aniversario de cumpleaños y su 10, perdón, su 30º cumpleaños. Uh-huh. Y su 10º aniversario desde que debutó. ¿Sí? Órale, no, pues sí. Entonces, referente a la venta de las entradas, se agotaron en un minuto. En un minuto se vendieron todas esas entradas. Wow. ¿Y dónde va a ser? Va a ser, a ver, aguánteme porque no me la sé. En el Gyeongdal Hall Samyung Art Center, así se llama, Gyeongdal Hall Samyung Art Center. Órale, qué padre. ¿Cuándo va a ser el evento? Va a ser el jueves el sábado 27 de octubre del 2018 a las 18 horas, hora de Corea del Sur. Entonces, pues va a ser el primer evento, esperemos que haya muchas fotografías, porque pues ya sabemos que las firmas, los eventos de Henry son bastante, tienen mucha dinámica y me gusta. Es que como Henry siempre ha sido hiperactivo, ¿no? Entonces, él tiende a hacer eso, a ser muy dinámico, muy animado y alegre. Atiende demasiado bien a sus fans, es lo sí. que me gusta, atiende mucho, mucho a sus fans, entonces, no sé, creo que es un idol bastante completo para con sus fans. Muy bien, pues bueno, también tuvimos relacionado con Henry la toma, o más bien dicho, la invitación para Custom Mellow, que es una línea de ropa, y pues para las fotografías que se tomaron y hubo un video, perdón, hay como episodios donde se le hace una entrevista. Entonces, los episodios los pueden encontrar en YouTube. Si alguien quiere verlos, puede pedirme el enlace. Yo se los estaría compartiendo por ahí por la barrita de pedidos, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿no vamos a abrir pedidos? Ay, sí, ahorita los abro. Sí, nada más que ahora sí, va a ser uno por persona, chicas, porque tenemos el tiempo contado. Ya es la 1:00 p.m. y tenemos bastantísima información que compartirles. Terminando con el tema de Henry, nos vamos a ir con las votaciones del People's Choice Award. Ya saben, estas votaciones que se hacen de este lado del charco, en latinoamericano, perdón, en Estados Unidos. Entonces, estamos nominados en dos categorías, The Group of 2018, o el grupo del 2018, y The Concert Tour 2018, el tour o concierto del 2018. Si ustedes no han votado todavía, pueden ir a los enlaces, ahorita eso sí se los voy a dejar, porque esos son muy importantísimos. Aquí estoy. Y fíjate que no es muy difícil votar, porque yo lo he hecho. No, de hecho no es. Y no, es súper fácil votar, así que un ratito. Ajá, exactamente, es bastante fácil votar. Ahora, que si te da hueva irte a los enlaces que acabamos de colocar, que dices, ay no, quédate, estar abriendo páginas y registrando mi correo, pues fácil, te vas a Twitter, buscas a alguien que esté tuiteando, que tenga los hashtags, hashtag PCAS, The Concert Tour, Super Junior, uh-huh. Super Show 7, y que etiquete obviamente a la cuenta de EJ Oficial, y le das retweet, y ya contó como voto. Creo tienes, si no mal recuerdo, 25 votos por día, por cuenta. Sí. Por cuenta, perdón. Sí, ajá, por cuenta, ajá. Creo. Y por IP también te maneja un límite, pero ya es, la verdad es así, no sé cuántos límites son, la verdad no los he contado. Pero sí hubo una chica que me dijo, oye, hice... No sé con cuántas cuentas intentó, creo que con 4 o con 5, y se lo bloqueó ya después de la sexta cuenta, ya no le permitió hacer los votos. Entonces, pues en Twitter creo que es ilimitado también, son 25 tweets por cuenta. Entonces, si ahí tienen alguna otra cuentilla por ahí que no utilizan. Los de Twitch sí cuentan, ¿no? Sí, está contando. Sí, porque yo la verdad he visto varias cuentas y veo información y todo eso, y veo que están ahí con el hashtag y le doy retweet, le doy me gusta y retweet. Sí. Katia, los pedidos que vas a hacer son solamente de Super Junior. Porque nos pidió una canción de EXID. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, les recordamos. ¿Qué estamos grabando, mi querida Cis? Recreo con suyo. Ajá. ¿Qué estamos enseñándoles, mi querida Cis? Las noticias, los chismes de los viejos. Bueno, ya lo escucharon. Estamos grabando por el momento Recreo con Suyu. Nos quedamos pendientes el sábado de la semana pasada. Hubo problemas técnicos, ya se la saben, que si no tienes problemas no eres DJ de K-Mex. Entonces, pues bueno, estamos reponiendo el programa porque no nos podemos dejar sin Recreo con Suyu. Entonces, recuerden que sus pedidos, uno por persona por el momento, tienen que ser solamente de Super Junior. Ahorita vamos a hablar del comeback, que es el tema cachondo. Ay. Okay. Pues ya empezamos, ¿no? Es que es lo que están esperando. ¿O no? ¿Eh? El tema del comeback, ¿qué es lo que están esperando? Sí. Pues desde hace mucho, desde que empezaron sus especulaciones de que Tetsuya iba a estar con Rey y no sé qué tanto. Sí. Desde ahí dije, ya aquí hay algo. Si ellas dicen esto, pues por ahí. Ajá, el FBI, así le llamamos a la fuerza de investigaciones, el FBI, pues estuvo haciendo algunas comparaciones desde julio, ¿no? De este año. Un poquito antes, donde se veía que los integrantes de Rake pues habían ido a Macao. Primero se había especulado que había sido por la grabación que tienen con Maluma, que allá iban a grabar también el video. Pero de hecho, pero pues resulta que uno de los integrantes de Rake, por ahí se le fueron unos hashtags, por ahí se le fue una información muy importante, ¿verdad? Y ya saben, el FBI comparando horas, comparando fotos, comparando todo lo que se puedan imaginar. Y pues como para julio, finales de julio, inicios de agosto, pues ya sabíamos que iba a ser una colaboración con Rey. ¿Cómo no? Sí. Ese es el típico. Vamos a fingir que estamos sorprendidas, ¿verdad? Pero ¿crees que lo gracioso fue que muchas empezaron a decir que igual y era pura coincidencia porque Drake había ido a grabar con este Maluma? Sí, eso se había comentado bastante. Sí, entonces pues sí, yo dije, no, pues igual y sí fue coincidencia y ellos también iban a grabar su Wendy, pero mira, qué sorpresita tenían las de Drake. Pues es que del lado de los chinos sí fue como, se quedaron muy calladitos, pero del lado de los chicos de Drake sí era como que se les iba la información, iba con creer, se les iba. Pero ya querían decirlo, porque cuando les preguntaron en un live, creo que hicieron en Facebook, les preguntaron que si iban a participar con Suyu y ellos, ¿qué? Sí. Después les decimos, después contestamos esa pregunta, ya se delataron. Sí, pero el detalle es que eso fue una semana antes de que saliera el primer MV teaser, y aparte fue antes de que ellos mismos lo confirmaran. Pero pues antes de eso todo mundo los estuvo, de hecho no sé si supiste sobre la, creo que lo comenté en un programa, sobre la bienvenida que le organizó Elfa Rake después de venir de Chile, creo, era de Chile. Así que fueron al aeropuerto, ¿no? Que los fueron a recibir al aeropuerto, entonces se pusieron de acuerdo con el manager de Rake para poder ir a checarlos. Entonces, pues bueno, tuvimos después de eso la confirmación, pero antes de ello tuvimos el lanzamiento de esta cancioncita, déjala pongo para que la escuchen. Y pues esta fue la primera canción que apareció, que se nos dio a conocer, justo el mismo día en que también nos informaron que Super Junior iba a estar colaborando con Rake, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. El teaser pues fue lanzado, nos hicieron mensas, nos dijeron que iba a ser lanzado cuando, un viernes, creo que fue un viernes pasado. Ya luego nos dijeron que siempre no, nos dejaron como novias de pueblo, vestidas de alborotadas, esperando. Ajá, exactamente. Y pues resultó que el dominguito en la mañana dicen pues que hoy les cae el video, pues espérenlo. Y ahí nos tienen al FBI, en espera, entonces nos dieron como las 10:04, 10:05 y nada que se subía el video y hasta que por fin lo subieron, todas emocionadas porque pues ahí en la descripción decía Animals MB Pack. ¿Cómo decía así? ¿Pack qué? Ahorita te digo. De hecho, estoy reproduciendo a la vida. ¿Cómo? Visual Pack. Visual pack. Y ahí nos ven a las elves todas emocionadas. ¡Ay, vamos a tener pack! O sea, ¿cómo se nota que el pack no es lo mismo aquí que allá? Pero bueno. Entonces ahí nos estaban emocionando que el pack, y resulta que fue un pack de animales, digo, de dibujitos animados, que por cierto, pues muy muy chido y todo, ¿verdad? Muy bonito, pero ahorita no, mijito, yo quería un pack de verdad. Yo quería que bailaran, ¿verdad? Que mostraran. Ajá. Sí, su yo talento. Yo quería ver, sí, el talento también, obviamente. Y luego que no se le da Shiwon y a este, a Hyunmyeok. Ajá, sí. Ah, también a Don Hye, le gusta. Pues la neta, pero... pero pues bueno, tuvimos el primer video Animals, entonces nos vamos a ir a escuchar ahorita la primera canción. Va a ser nuevamente Animals junto con el pedido de Nani, creo que es pedido de Nani. Sí. Es Super Junior, lo siento. Y después de esas dos rolitas nosotros regresamos con más información. Entonces recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a su estilo, y estás escuchando Recreo con Suyu. ¿Con quién? Con Suyu. ¿Con Super quién? Genius. Contigo y conmigo, sí. Están con DJ Mari y DJ sí, Corita. Eso mero. Sale pues, entonces vámonos con Animals y con los cientos de Leslie Grace. Oh, 난 걷고 널 태우면 화려한 불꽃처럼 넌 흔들어줘 이 방에 널 갖둬 75.5도 one by one 보다 뜨겁게 새벽을 탐해 one by one Ya estamos de vuelta, queridos radioescuchas. Vamos a mandarles saluditos a las personas que andan por aquí. Les recordamos antes que nada que los pedidos son uno por persona, porque sí tenemos bastante información y de hecho estamos tratando de darla bastante rápidamente, ¿verdad? Para que nos alcance. Sí, de hecho. Pues bien, sí, vámonos con los saludos, Sis. Un saludito a Katy. A Sofía 11, Nicole, que tengo entendido que también es él. Bien, un saludito a Elizabeth Hernández. Nuestra querida DJ Elizabeth. Saludo para Dani Marsan también. Un saludito a Katia Cruz. Y a nuestra radioescucha fiel, Estefanía Pineda, que siempre anda por acá. Y si no, pues trata de hacer su esfuerzo, cómo no. Saludito. Un saludo para todos ustedes y les agradecemos que pues nos estén escuchando. Ya sé que es una transmisión pues muy apresurada, pero pues aún así estamos muy emocionadas de compartirles toda la información relacionada a Super Junior. Ya saben, somos el de Kokoro, cómo no, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿con qué nos vamos a ir ahorita, mi querido Sis? Con el teaser de One More Time. Ah, cierto, sobre el teaser de One More Time. Pues bueno, una vez que tuvimos el teaser, el primer teaser, de hecho, fue lanzado el martes, me parece, martes de la semana... ¿No es cierto? ¿El viernes? No, el primero fue la semana pasada. Lunes, sí, lunes. Ajá. Lunes primero de la semana pasada. Pues bueno, el teaser se posicionó dentro de los lugares número 1 y número 7 en Naver, y las búsquedas a partir de ahí en plataformas coreanas con el término de Super Junior se mantuvieron en el primer lugar durante 2 días. ¿Sí puedes seguir, por favor? Ah, sí. En Spotify, de un día para otro, se alcanzó el 1,000,000 de escuchas. Bueno, como saben, eso fue para el primer teaser. Ya después, unos días después, sacaron el segundo teaser, donde ya mostraban más sobre el contenido del video. Y bueno, como ya saben, pues también el segundo teaser fue muy solicitado en las búsquedas. Y bueno, ya salió el día lunes en la madrugada para nosotras, pues el video completo. También vamos a mencionar en entre las noticias los mencionados en el MeetCom como Reyes del Hallyu, en donde hay un video, un proyecto, un video promocional de Super Junior por el comeback de Super Junior en 10 cafés en Seúl. Se hizo este proyecto, ¿verdad? Y bueno, esto fue en cooperación, en conjunto, en ayuda conjunta con el de Marruecos. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? Ah, ¿sí me escuchas? Sí. Ah, lo siento, pensé que se me había cortado. No, yo no. Ok, ¿dónde nos quedamos? Y ¿ya estamos fuera o qué? ¿Estamos fuera o qué? No, estamos todavía dentro, pero ¿dónde nos quedamos? ¿Qué dijiste o no? Ah, los de... nada más lo terminé de decir, lo de que estuvo el video de One More Time en Spotify, de que de un día para otro alcanzó el 1,000,000 de escuchas, y empezó a mencionar lo de el MeetCom, como Reyes del Hallyu. Ah, sí, los medios de comunicación, después del lanzamiento del teaser, los catalogaron como Reyes del Hallyu, el regreso de los Reyes del Hallyu. Eso me gustó mucho, ¿a ti no? Ah, claro que sí, pues cómo no. Después de 6 años de ser, me enorgullece. Muy bien, perfecto. Y pues bueno, tuvimos también en el transcurso de la semana información sobre 10 cafés en Seúl que trabajaron con un video proyecto para el comeback. Fueron 10 cafés en total, que si tú llevabas tu ¿cómo se llama? Tu teléfono, y entrabas al café, automáticamente podías visualizar un video mostrando imágenes del comeback, pues las imágenes promocionales y los videos teaser. Órale. ¿Cómo ves? A mí me gustaría, ¿por qué no hay eso aquí? O sea, que pudieras ir a algún lado y no sé, te recibieran con Super Junior. Oh, sería tan hermoso. Mejor hay que poner un café. De hecho. Pero solo para él, no es cierto. Y para alguna que otra invitada, que no sea él. Oh. ¿No? Pues sí. Así, cuadros grandes de ellos y a ti y todo. Ah, mira, ¿para qué está diciendo Sofía 11? Que ella es una elf gamer. Ya casi sale tu falta Q. Y se está tentando por Hugh. Es que a todas nos pasa, ¿no? Como que Hugh ya es el ¿cómo se dice? El que tienta a todas a cambiar a tu bias, a tu preferido. Pero, bueno, a mí no me pasó. Ay, a mí sí. Me pasó, pero con 12. Me considero llevo el de closet. No, a mí me pasó cuando se fue Yeye, pero con 12. Cuando me está. Mira, está bien simpaticón. Y hasta ahí. Y Shiwan de vez en cuando, pero no. A mí así andaba como que espere y espere como novia de pueblo. Oh. Yo lo siento, en serio, yo sentí más la partida de Hugh Ye, no sé por qué. Recuerdo que estuve como en depresión por una semana por su culpa, maldito tipo. Y por Jason no, fue como, ah, ya se va, qué bueno que ya se va para que regrese más pronto, ¿sabes? Ese tipo de sentimiento. Sí. Pero siempre lo yo he dicho. Yo decía esto de Kiwi. Ay, sí, bueno, aquí ya, sí, ya que se largue, porque ya es mucho que estamos separados tanto tiempo, ya, que le llegue. De hecho, yo quería que se fuera con Wookie, así, pensé que sí iba a ir con Wookie, dije, regresan rápido, pero ay, tenía que ser el Evil Magnet. Pues sí. Pues es que no podía irse antes del otoño, ¿sabes? Porque el otoño era como la especialidad de él. Pequeño detalle. Oigan, sí, concuerdo con el Sofía, dice que sería maravilloso una cafetería, tipo como Mouse Rabbit. Sí, sería súper genial, pero que tuviera contenido, dedicado específicamente a una banda de K-pop, en este caso Super Junior. Creo que me gustaría un poquito más. O sea, que no fuera el típico, la típica cafetería como las japonesas que te metes y está todo el tema así de anime y todo ese tipo, ¿no? Sino que fuera algo más relajado, que pudiera entrar la gente, que no precisamente se viera que tienes un fanatismo extremo y que te permitiera disfrutar al mismo tiempo, ¿no? Si no eres, seguidora. Sí, claro. Sí, que también no se sientan muchos como que incómodos, ¿no? Ajá, exactamente. Que disfruten. Sofía, acuerdo contigo. Ya sé, yo me siento mal porque, o sea, me gusta mucho Bangue y Unioc, pero me gustan juntos, es todo lo que diré. Vámonos con la siguiente pista, petición de Lilia Zaragoza y Katia Cruz. Vamos a escuchar Growing Pains, ay, me encanta esta canción, es de mis preferidas, y Super Junior Yu. Ya regresamos después de esto para darles más información. Yo 춤추게 되었어 널 원하지 않고 견딜 수가 있을까 그렇게 쳐다보지만 너와의 게임은 아직 시작 안 했어 나에게서 다른 절반 너의 이상형 찾아봐줄 테니 Regresamos. Estamos de vuelta por acá. Híjole, si vieron el chisme que nos estamos echando fuera del aire. Ahorita no andamos tan divertidas como el otro sábado, caray. Nos hace falta estar más relajadas. Es que las dos andamos en el trabajo, pues cómo no. Ajá, sí, definitivamente. Pues bien, nos vamos entonces con el detalle del MGM Cotai. Para quien no sepan, el MGM Cotai es el lugar donde grabaron el video de One More Time. Y pues, previo a la salida del video, se estuvieron revelando algunos videos sobre la grabación. Los videos los pueden encontrar en la página del MGM Cotai. De hecho, pues casi todas las fanbases los han estado compartiendo, pero pues ahí ustedes pueden irse directamente a la página de MGM Cotai y buscarlos. También en la parte de afuera del hotel se estuvieron revelando algunos videos, teasers, también sobre el mismo video. Pues es que no hay mucho que agregar sobre esto, porque pues ahí se iba a hacer el showcase que se realizó una hora después del lanzamiento de One More Time, que por cierto, ¡oh, Dios mío!, eran las 5 de la mañana y yo no podía gritar. Le estaba diciendo a mi sis que yo sí le había dicho, no, es que yo no lo voy a ver porque tengo que ir a reproducir a Ginny, tengo que hacer esto y esto otro. Y mi sis, bueno, yo sí lo voy a ir a ver. Al final terminé yendo yo a ver el showcase, ¿verdad, sis? Exacto, yo me resigné a irme a dormir un rato porque no lo pude reproducir. Y total, me vi el showcase, estaba reproduciendo en plataformas, estaba intentando reproducir en videos, ya saben, típica elf traumada. A las 5 de la mañana y queriéndome aguantar los gritos con esos tipejos que estaban, híjole. No sé cómo decirlo, sí, que no soy vulgar a esta hora de la mañana, de la tarde, perdón. Tú cuéntalo. Ay, se veían bien sabrosos y la vestimenta. Es más, hasta los ring se veían bien. La neta, sí. Sí, como que sus vestuarios los... como que los compaginaron a todos. Sí, como que fíjate que me recordaron mucho a cierta forma el vestuario que traía Ituk, al que trajo cuando abrieron con Black Suit aquí en México, en el Super Show. Nada más porque en el showcase iba de morado con negro y aquí vino de blanco. O sea, era un look muy parecido, pero bueno. Sí, un headshipper, yo no diré más. Lo siento, es que por acá está Katy ya sacando su tabla. Y pues bueno, sobre el showcase, le estaba comentando también a mi sis que estaba en inglés, en mandarín y en coreano. Las partes en mandarín sí eran traducidas al inglés por la MC, pero cuando les empezaron a hacer preguntas a ellos, yo sí, en serio, el único que contestó en inglés fue Shigun. Fue el único al que le entendí. Y me quedé con ganas de que los demás sí los tradujeran, porque hay una pregunta que le comentaba a Mari, me gustó mucho que les hicieron, fue la de por qué habían decidido hacer el álbum dedicado al mercado latino, ¿verdad? No como tal, pero pues eso te da a entender. Sí, que iba dirigido para acá. Ah, exactamente, entonces estaba en coreano, respondieron en coreano y yo casi me muero porque, o sea, no entiendo el coreano, me entiendes como que ciertas palabras, partes, pero así que tú lo domines, pues no, ¿verdad? Entonces fue como de a esperar la traducción. Pero de ahí en fuera casi la mayoría sí fue en inglés, entonces pues sí lo medio entendí y sí me sentí invitada a ese showcase. Fue muy bueno, de hecho. Sí, yo lo he visto en corto en YouTube y sí. Sí, no te escuchas, ya te fuiste. ¿Ya? No, aquí ando. ¿Aquí andas? Aquí ando. Ya, perdón, es que me alejo, quito el micrófono. Ya. Ah, ok. Lo siento. Ok. pues bueno. Ahora, relacionado con esta canción que están escuchando de fondo, déjase las pongo un tantito para que oigan cuál es. Ya siento como la chavorruca viene subiendo a mí con esa canción. Pues hace una semana andábamos de traumadas, porque el FBI de Arabia, sí creo que fue de Arabia, pues anduvo checando, ¿no? Ese detalle de quiénes eran los compositores y arreglistas de esta canción. Y pues descubrieron que era la misma canción, o sea, el compositor es el mismo de la canción cover que hizo Luis Miguel, interpretada, ¿verdad? Por él. Pues resulta que también en este álbum participó este chico Pablo Preciado, no sé si ustedes lo ubiquen, es del grupo, el trío Matiz. Ah, están dos chicos y una chica, ¿no? Ah, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues él participó en la letra de One More Time, de cierta forma, junto con Rake. Ah, sí, gracias por su ruido, ¿eh? Ah, bueno. Y pues este descubrimiento de Ahora Sí Te Puedes Marchar fue durante el mismo día en que se anunció los tracklists que iban a ser presentados dentro del mini álbum. Al mismo tiempo, cuando fue anunciado las canciones que iban a estar participando, participando, no, que iban a estar apareciendo, pues bueno, hubo un aumento en las acciones de la SM que no se habían visto en 5 años. Ah, ok. Missy dice que ahorita va a estar un poquito calladita. Se disculpa con ustedes porque ya saben, estamos en el work y pues tenemos que tener un poquito de cuidado. Welcome to the Super Show. Let's go. My name is Tommy. Let's party tonight. ほらどうだい、これからどうだい、どこまでだっていけそうか。眠れない夜なんて妄想キララ、止められない欲望にはちゃめちゃキララ。朝そうさそうさ気分もいいし、どどど一気にしっかり口説こうか。視線をばらまきハラあれこれ選べるショレショレハラオッパオッパどうなったって俺だけがオッパ一心同体一緒にどうだいやりたい放題オッパ朝めちゃめちゃ気分もいいし堂々と一気にしっかり口説こうか、hey! ここはもうファンキータイムイントネーションの ya soy de vuelta, perdón. Sí, por la razón que me retiré es la misma que dijo Missis. Ella de repente se le acercó una persona no grata y a mí me llegó un cliente. Gajes del oficio, ya saben ustedes. Y pues bueno, nuevamente retomando el tema sobre las acciones de Super Junior y la SM, pues hubo una confusión ahí, según se decía. Que había sido, que habían subido las acciones que por EXO, porque EXO hizo también el anuncio de su comeback. Pero nuevamente el FBI estuvo investigando y resultó que tras el anuncio a las 10 de la noche, 10 pm, del comeback de Super Junior, las acciones empezaron a subir. Mientras que el anuncio del comeback de EXO fue a las 12 de la noche. El punto más alto fue registrado 10:30 aproximadamente, un poquito después. pero no tuvo nada que ver con el anuncio del comeback de EXO. Bravo, bravo por Super Junior. A ver, déjenme busco mis aplausos. Bravo, bravo, bravo. Ellos se merecen eso y más. Eso demuestra que siguen siendo los reyes del Hallyu, como no, y también los reyes del K-pop. Y recuerden que yo ya he comentado al respecto, pienso que los reyes del K-pop no nada más son Super Junior, ¿verdad? Hay varios grupos que pues llevan este título por su trabajo, como no. Por acá están comentando sobre el trabajo, ya se nos va Katy. Katy, provechito, va a ir a almorzar. Pórtate bien, ya no andes dando tablas, no a todos nos gustan. Bueno, a mí sí, mientras tenga de nombre Hyuk, pero bueno. No se crean. Saludos por acá a Cintia, a Estefanía Pineda, a Elizabeth Hernández, a Sofía Once, Nicole y a Katy. Katy, que ya se nos anda yendo, por cierto. El escuadrón Kawaii vendrá y los castigará, ¿cómo no? Bueno, no, sí te creo, eres tú. A ver. Ah, cierto, se me estaba olvidando también. Pues la página de SM Town Global, en Twitter, anunció que hay un emoji, o que se lanzó un emoji especial, con conmemoración del mini álbum de One More Time de Super Junior. Puedes activar este emoji utilizando Super Junior, hashtag Super Junior, hashtag One More Time, hashtag One More Time SJ. Con esos hashtags ustedes pueden activar ese emoji especial. Dicen por ahí algunas, ¿pero qué tiene de especial un emoji? Después de tantos años para nosotros es especial porque no teníamos lightstick. Ya nos dieron lightstick. No teníamos, ¿qué no teníamos? Algo no teníamos. Bueno, no teníamos emoji, no tenemos un logotipo oficial, y según esto, pues ya con el Super Junior, así con la forma de Superman, se supone que ya es un logotipo, un logo ya más relacionado al suyo. Todos los que habíamos tenido antes, pues eran nada más de edición por álbumes y ese tipo de cosas. Pues bueno, hasta ahí terminamos con la información sobre el comeback. Por ahí anda rondando el día de hoy una noticia, ya les había comentado yo anteriormente, sobre Super Junior y Viña del Mar. Durante las votaciones que se realizaron el mes pasado para Viña del Mar... ¡Ay! Yo pensé que no había abierto el micrófono. ¡Ay! Ya me iba a dar un zape. Pues bueno, regresando al tema. Sobre las votaciones de Viña del Mar para elegir a quién iba a asistir en el año 2019. Recuerden que el Festival de Viña del Mar se celebra de febrero a marzo. Pues bueno, por ahí se estaba reclamando que Elf había solicitado a Super Junior, con legatos como de ellos no son parte de Latinoamérica, no tienen nada de acervo cultural latinoamericano, ellos no pueden representar o presentarse en Viña del Mar porque pues no son de este país, no son de Latinoamérica, pues no. Resulta que después de la salida de One More Time, de también la reproducción masiva de Ahora Te Puedes Marchar, por ahí se dio, o sea, anda circulando la noticia de que podrían ser candidatos para asistir al Festival de Viña del Mar. ¡Aplausos! Oye, ¿dónde tengo mis niños que...? Estos niños que hacen su ciudad. Pues bueno, resulta pues que hay posibilidades entonces que tras los lanzamientos en español de One More Time otra vez y Ahora Te Puedes Marchar, Super Junior sí sea un candidato a participar en el festival que iniciará el 25 de febrero hasta el 2 de marzo del 2019. Artistas que ya han sido confirmados son Ricky Martin, Chayanne, Enrique Iglesias, J Balvin, Shakira y la banda norteamericana Survivor. Vamos a esperar a ver si sí es cierto que nos van a traer. ¡Ay, qué emoción! Y no nada más para mí, digo, para las chilenas que sí pueden asistir, ¿no? Uno como quiera lo ve en la tele y se emociona, pero las chilenas que lo van a tener, que los pueden tener en su piso, híjole. Mis respetos, chilenas. Ojalá y sí se les hagan, ojalá y sí se nos hagan. Sí, exactamente, Sofía, después de 13 años tenemos un maravilloso emoji en Twitter. ¿Quién me escucha? ¿Fuerte y claro? No, no sé. Ok, pues bien, ahora relacionado con los miembros, tenemos la primera nota de UNIOC, una nota que se publicó en Naver, confirmando que va a ser director de baile performance en el nuevo programa de la NBC Under 19. La producción mencionó, el grupo Super Junior ha dejado una gran marca en la historia de K-Pop. Además, son muy conocidos por sus presentaciones. El performance es lo más importante para un idol. Al final, elegimos al bailarín principal de Super Junior, UNIOC, como el director. Esperamos con ansia su reunión con los participantes. Como información adicional del programa, vamos a tener a varios directores. El director vocal va a estar Crush. Para el director de rap va a estar Dynamic Duo. Y como director de Dance y Performance va a estar UNIOC. En total son 57 participantes para este programa, 19 en cada categoría de las que mencioné, Vocal, Rap y Dance Performance. La primera emisión va a ser en la primera semana de noviembre. Mi querida Cis, ¿ya estás de vuelta? Ya se fue Chismotencio, perdón, a mi compañero. Es que así le decimos, porque es muy comunicativo. Sí. Pues bueno, por acá están ya empezando a prender sus veladoras para que nos traigan a los chinos a Viña del Mar. Esperamos que sí. Sí, de hecho, Félix dice que cotizó un viaje para Viña del Mar y que le salían 26 mil pesos con las entradas ya incluidas, hospedaje, comida y no sé qué, transporte y todo eso, 26 mil a Viña del Mar. 26 mil pesos mexicanos, obvio. Sí. No, wow. Sí, que él lo está cotizando que porque somos compañeros del trabajo. Pero imagínate que vaya. O sea, pero en representación de él. ¿A quién iría a ver? No sé, me comentó algunos artistas, la verdad no recuerdo bien, pero sí comentó algunos artistas. Y pues, igual y hasta, como ya ves que él es ton, igual y se apoyo aquí a los cerditos de mis chamacas, se va. No, pues sí, híjole, ¿no? 26 mil no suena mal, digo. No, si trabajas un año, hecho, y ya sabes que vas a ir, no está mal. Pero si de repente, sí, de un día para otro te confirman que Super Junior sí viene, es así como de dónde está. Mejor preguntando de todos modos, si no, pues bueno, ya sabes de que puede venir un super show para el otro año y completito todos, así que. No, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo sí creo que sí va a haber super show para este año. Si no para finales de noviembre, no. Para inicios de diciembre. Te voy a decir por qué. Que no sea cruel, este año no, por favor. Te voy a decir por qué. Ellos lo confirmaron. Ellos nos dijeron, nos vemos en noviembre. Yo con ellos no me juego a las andadas. Cuando ellos dicen algo es porque se va a hacer. Esa es una. La otra. Si no vinieran como tal a promocionar un super show, es lógico que tienen que venir a promocionar un mini álbum en español, como lo hicieron con Lo Siento. Es lógico que tienen que venir. ¿Qué pasó con Lo Siento? Salió para el 12 de abril, para el 27 ellos ya estaban aquí en México. ¿Cómo ves? Sí, cierto. Ay, ¿eres también de la CFBI o qué? Pues no sé, ya veremos si vienen o no. Pero te digo, yo no me ando con jueguitos con ellos. Si ellos dicen que vienen, van a venir. Pues ni modo, a sacar el tarjetazo. Ya que ya te fregaste. Si no ahorraste nada desde que ellos dijeron. No me preocupa que no haya ahorrado nada. Puedo sacar el tarjetazo y en diciembre me dan mi caja y soy feliz de la vida. Uy, cálmate. Híjole, me billetes con aguacate, por favor. Me preocupo por si confirmo lo que te decía que estaba sospechando. ¿Qué cosa? Sí. Eso me preocupa porque si no el látigo, híjole. Tema aparte. Se va a poner. Capaz de que me empieza ya. No, bueno. Pero no, esperemos que no. Que digo que sí vengan y que no pase que mi látigo me moleste. Pues bueno. De todos modos, aún así yo me iría. Nada más. La neta. Si yo, la verdad, las cosas como son, digo. Yo me iría, ¿no?, a ver a mis maridos, no importa qué. Mis maridos lo valen. Digo, ya no iría en VIP, ¿estás de acuerdo? Pero de que sí me voy, ¿eh? Ay, aunque esté sentadita, aplastada, la verdad sí me voy. Me vale pepino. O nos vamos al VIP, pero nos quedamos hasta atrás, no le hace. Pues también. Digo. Igual. O si no las golpeo por ti, ya te abro el paso. Dice esta Cintia, justo en el puerquito y en los regalos navideños. Pues sí, ni modo, se quedarán muchos sin regalo de Navidad. Yo nada más dije, digo, yo no sé si yo puedo adivinar el futuro como Dokuro, pero yo nada más digo, ellos ya no la han jugado antes, yo no me confiaría. Nada más lo digo. Entonces, ahí tomen en cuenta ese pequeño detalle. Vamos con los siguientes pedidos. No Other de Katy, que por cierto ya no lo escuchó, caray. Shirt, una versión rearreglada. Y por acá me pidieron otra canción, creo que fue Miracle. Vamos a ponerla de una vez, ya sí. Nada más para regresar con un último. Sí, vamos a regresar con un último bloque ya para despedirnos. Vámonos pues nuevamente. No Other, Shirt, la versión rearreglada. Y Miracle de Super Junior. Vámonos, ya venimos. Recuerden que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo.

매일매일 평범했던 날들이 이젠 달라졌어요. 세상 모든 사람들이 행복해 보여요. 널 처음 본 순간 A miracle 난 느꼈죠. 이제는 바로 너란 걸 알던 게 hombre, nos cortan el rollo a gusto, caray, sí. Bueno, estamos echando chisme de lavadero, pa. No, hombre, no, es que yo creo que no deberíamos de poner música, es que si escucharan todo el chismesazo que nos echamos por atrás, híjole, digo, no por atrás, sino detrás de bambalinas, ¿no? Sí, qué pasó, sí, de verdad. Oigan, y retomando por acá los comentarios que nos están dejando, dice, Katia, ay, pobre Katia, ¿sabe qué me dio tu comentario? Dice, por lo menos ustedes tienen esa pista de que volverán, Yoranding y Salvadoreñiz. Y sí, Lilia, sí pienso yo que van a venir a promocionar el mini álbum. De cierta forma, nuevamente fue un trabajo para América Latina, entonces es segurísimo que vendrá nuevamente. Yo le comentaba a Missis que Rake tiene un concierto, sí, en noviembre, es lo mismo que tú comentas. Entonces, si no vienen para acompañarlos, Suyu los invita. Sí o sí. ¿Cómo no? Y pues bueno, vámonos con la última parte de información, porque es 1:49, yo ya me voy. Les voy a platicar un chisme que anduvo ahí rodando en redes sociales, que hicieron un alboroto, pero pues bueno, a quienes casi no nos interesa, pues no le pusimos mucha atención en su momento. Resulta que Ituk, pues ya saben que fue MC del Asia Song Festival, junto con Jungwoo, miembro de Momoland. Y pues resulta que pues aquí el líder, ya saben, bien cuidadoso. Es más, a mí hasta me da gusto que hable con mujeres. Yo hasta pensaba que ya hablaba con mujeres. ¿Puedes seguir, Sis, por favor? Ya, sí. El asunto estuvo que él condujo con una, también fue MC con una miembro de Momoland que se llama Jungwoo. Y la cosa estuvo en que él le mandó un mensaje como de apoyo, por lo de las transmisiones, pero se equivocó YouTube y en lugar de etiquetar a esta chica, etiquetó a una fan que tenía el mismo nombre de esta chica de Momoland. Y pues bueno, esta chica empezó a subir los, ¿cómo se llama? Empezó a subir las publicaciones, bueno, los mensajes, y bueno, a unos, ya saben, unos lo empezaron a tomar a mal, porque andaban diciendo que pues Lituk andaba acosando casi a la chica, ¿no? Entonces, pues bueno, él se disculpó y él dijo que pues publicó sus disculpas y pues bueno, ya, ¿qué les digo? Ya saben cómo son las coreanas, que se toman todo a pecho. Y ya ese tipo de personas, si ya existe una cuenta, así no deberían permitirle tener el mismo nombre. Así evitamos los comentarios. Pero bueno, esto ya pasó, él se disculpó y pues bueno, ya, ya quedó en eso. También es fue el, si se acuerdan, fue el tour de D&E en Tokio, en el segundo concierto, en el segundo día de concierto, estuvo de asistente a Kyuhyun y a Hee-chul, y en el cuarto día estuvieron Ganjin, Kyuhyun, Chanmin y Yoon. En ese día, Eunhyuk dijo, además de Don Pei y yo, hay un miembro que también vino, déjenme presentar, Ganjin está aquí, por favor, denle una ronda de aplausos. ¿Quieren verlo? Vino aquí para asistir a nuestro concierto. Don G comentó, tiempo sin verlo. Eunhyuk dijo, Ganjin quería reunirse con todos ustedes, por favor, apóyenlo siempre. Bueno, yo vi el videíto y te les digo, fue muy emotivo porque vi a Don G derramando unas lágrimas. Pues tal vez es la melancolía de saber que no están juntos ahorita por el momento. Y pues bueno, ¿qué les digo? Vean el videito, está muy padre, es muy emotivo y Ganjin también muy, muy amoroso con sus compañeros. Estuvo muy padre, vean el videito, se los recomiendo. ¿El video de Ganjin ahí? Ganjin, sí, ah. Sí, estuvo muy padre. ¿Ya mencionaste quién y quién fue? Sí, ya. Ah, perfecto. ¿La confirmación de la presentación en diciembre también ya? No, todavía no. Ah, bueno. ¿Lo mencionas? Sí, tú adelante. No, dígalo, dígalo. Yo la escucho. No, tú. No, yo ya, ya hablé. Dale, pues resulta que ya nos confirmaron que D&E se va a estar presentando junto con Reebok en el Maya Music Festival 2018. Esto, te dije que era en Bangkok, ¿verdad? Sí, cierto, ahí mira. Bueno, además de ellos, bueno, va a ser la presentación, el evento, perdón, el 8 y 9 de diciembre, y además de ellos va a estar este grupo de chicas de Japón, AK-48, ¿no? Estas chicas. Que son como 40 integrantes, ¿no? ¿Serán 48 que no? Ah, sí. Sí, pues por eso, por ese nombre. Caray. Sí. Alesso, EXO CBX, Galantis, Hyoyeon, Major Lazer, Marcus Schultz, Sensitive U, NCT 127, Oh Wonder, Porter, Robinson, Robert Falcon, Showtek y Taemin. ¿Cómo ven? Algunos, creo que la mitad son DJs, ¿no? Y tocan música electrónica. Pues Hyoyeon tiene que ir como DJ, digo. Sí, porque pues estaba viendo que varios se enfocan en la electrónica y son DJs. Sí, bueno, en el caso de Galantis, a mí me encantaría ir a un concierto donde estuviera Galantis y D&E, o sea, ¿te imaginas? O Major Lazer también, pero bueno. Estaría padre. Sí. Y pues bueno, ya nos vamos con la última noticia del día. Ya se grabó el primer episodio de A Song For You, este programa donde está participando Reebok como MC. Y pues como parte de la ayuda, ya saben, de él, se envió comida y regalos a la grabación. Ya se informó que los grupos invitados al primer y segundo episodio son Oh My Girl y Cosmic Girls, respectivamente. ¡Ah! No, no es cierto. Me falta lo del fan meeting de Xiaomi en Tailandia. Uh-huh. Tailandia. Sí. ¿De qué? ¿Tú? Ah. Pues yo ya dije todo, Murra, a ver. ¿Del fan meeting de Xiaomi en Tailandia? Sí. Pues la distribución de asientos y los privilegios especiales para el fan meeting en solitario en Bangkok de Xiaomi. ¿Va a ser qué? El domingo 28 de octubre del 2018 a las 5 de la tarde en el Teatro M. En el teatro, ¿cómo? ¿El teatro qué? M-Teacher. Sí, ese. No sabía cómo. Pues ahí, ¿no? Ey, mero. De todos modos, ni vamos a ir, ¿para qué nos fijamos? Tristemente, pero ya veremos los videos ahí por YouTube. Ay, oye, cómo me encantaría que viniera Xiaomi a México. Sí, canta muy padre. No, y déjate de cantar, que tuviera así como una firma de autógrafos. O sea, me encantaría platicar con él. ¡Ah! Es tan genial ese hombre. Oh, estoy en mi momento de fangirl, déjame. No. Pues ya nos vamos, chicos. Fue muy rapidísimo este recreo con Suyu. Realmente no queríamos dejarlo pasar porque era bastante información la que teníamos. Y pues de eso se trata este programa, ¿no? De compartirles toda la información que hace falta. Sí, correcto. Misis nomás dándome el avión. No, sí. De hecho, creo que faltaron chismes que contar, pero pues ya será para la próxima. Sí, caray, nos falta todavía mucha información sobre el comeback. Sobre de cómo hablan en programas aquí en México de los viejos. Ay, caray, oigan, ese es el chisme más bueno de todos. Pero ya, ya nos vamos. Ya será para la otra. Sí, oigan, chicuelos, no sé todavía cómo ando con mi conexión de internet. Me da un poco de miedo intentar en la noche y no poder transmitir, entonces no sé qué hacer. Voy a intentarlo, pero si de plano no se puede, mañana estaría entrando con... Es noche. Oye, mande. ¿Y no quieres que yo entre y nada más te enlazo? Oh, si gustas. No, si quieres yo entro y ya nada más tú te dedicas a tu programa y yo pongo tus canciones. No, pues si puedes. Pues vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo. Me avisas, si puedes, si no yo te ayudo y ya, con mucho gusto yo te ayudo. Me encanta la idea, es más, te invito a mi programa, ¿cómo no? Ya, parece perfecto. Perfectísimo. Te invito también. Vas a ser mi producción, mi DJ productora. Ya está. Bueno, nada más que fíjate en quién confías, porque ya ves que luego no prendo los micrófonos o luego no los apago. No le hace, así te enseñas. Ya estás. Ya nos vamos, chicuelas, los vamos a dejar con la última canción pedido de aquí, mi querida Sandy. Sandra, un saludote para ti, saludos para Virginia Villavicencio, perdón, para Sofía 11, Sandra Valdés, Lilia Zaragoza, perdón, y Katia Cruz, que nos estuvieron escuchando, y para quien nos va a escuchar en la repetición, también un saludo para todos ustedes. Ya nos vamos, nosotros somos DJ Corpi y DJ Mari, y les recordamos que escucharon... Recreo con Suyu. Y están escuchando, claro que sí, la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nos vamos, nos vemos por la noche, que pasen bonito día y que coman rico. ¡Provechito! ¡Provecho! Nos vemos, bye. Bye, bye. Mamá mara marara, sepal haji mara, papá para para, de nube para va, cachimara, cachimara, donde me tona chimara, chacu odi chacu tuca ni choc, hachimara, hachimara, kilo meljo machimara, mame omni malta chopa chivo piwo, kendalina gong, no en bambu, hace hace medalí. Spider 조각조각 난 꺼지듯이 다 맞춰 나갈 수 있어 결국 너는 잘 너 너의 어둠